punto extremo. El egoísmo se encuentra en todas partes. Todos desean ser absolutos reinadores de este mundo. Y se olvidan que solamente tú existes para salvarnos. Todos quieren ser lo más grande posible, cuando no se dan cuenta de que todos unidos podríamos ser mucho más. No quiero ser como ellos. Prefiero estar a la sombra de tu brazo. Escuchaste a Relient K con su tema Everybody Wants to Rule the World, un cover de parte de estos norteamericanos. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Pero la gente puede ser tan cínica y poco crítica y empieza a atacar absolutamente a todos los pensamientos posibles. Soy de derecha, soy de izquierda, soy del centro. Al final, todo es una pelea absoluta. Cínicos y críticos sin razón alguna. Se olvidan de que existimos por Dios y solamente para Él. Cause the rest of us are wondering what on earth we miss. If you're happy and you know it's stomp your feet real loud. The rest of us could use some cheering up right now. Escuchaste Icon for Hire Extremo 5 de esta semana con su tema Cynics and Critics. No te separes porque después de la pausa se viene una entrevista junto a Dirt to Heaven. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.